Yo te di la oportunidad de mi vida y no quisiste aceptar. Yo dejé todas mis dudas entre rejas y no supiste verlas. No sé cuál fue tu respuesta, no recibí nada. Nada de esto bien me sienta, debimos acabar. Y fue tu mirada que me dejó cautivado. Y fue tu sonrisa que me llevó a una decisión. No sabes qué has hecho, no sabes a quién has podido ilusionar. Todos mis amigos saben que esto no va a llegar. Yo confundo todos mis sentimientos, no lo supiste apreciar. Yo que me obsesiono en cada momento, no lo pude controlar. No sé en qué me convertido, mis ojos ya no brillan. No sé en qué me convertido, todo me viene mal. Y fue tu mirada que me dejó cautivado. Y fue tu sonrisa que me llevó a una decisión. No sabes qué has hecho, no sabes a quién has podido ilusionar. Todos mis amigos saben que esto no va a llegar a nada. Llegar a nada. Y fue tu mirada que me dejó cautivado. Y fue tu sonrisa que me llevó a una decisión. Y fue tu mirada que me dejó cautivado. Y fue tu sonrisa que me llevó a una decisión. No sabes qué has hecho, no sabes a quién has podido ilusionar. Todos mis amigos saben que esto no va a llegar.